En EAP, aprovecha las ofertas impresionantes. Galletitas Traviata por 540 gramos, 1.800 pesos. Yerba mate cachamate con palo por 500 gramos, 1.490 pesos. Encontrá estas y más ofertas en bea.com.ar. Válido del 30 de septiembre al 6 de octubre del 2025 para los BEA del país. Para más información y condiciones ingresa a www.bea.com.ar.